colonia, tiempo de ser vivo, tiempo en que lo negro con go repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia, tiempo de ser vivo, tiempo en que lo negro con go repiqueteaba tambor. Ay, mi Dios, qué tiempo aquello en que lo negro repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia, tiempo de ser vivo, tiempo en que lo negro con vos repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia, tiempo de ser vivo, tiempo en que lo negro con go repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia, tiempo de ser vivo, tiempo en que lo negro con go repiqueteaba tambor. Ay, mi Dios, Dios, qué tiempo aquello en que lo negro repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia, tiempo de ser vivo, tiempo en que lo negro congo repiqueteaba tambor, repiqueteaba tambor, repiqueteaba tambor, acuérdeme, repiqueteaba tambor.